Bien, estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes y poder entrar a la intimidad de sus hogares. Y vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. Quiero comenzar con un poco lo que nos quedamos la semana pasada. Y la semana pasada, una de las partes esenciales que quería yo poner en el corazón de ustedes es la renovación del nuevo pacto. Y la renovación del nuevo pacto que habla Jesús, confirmado por su resurrección, confirmado por su ascensión y por la gran comisión que nos ha puesto a cada uno de nosotros, es muy importante que nosotros pongamos atención a esa renovación del nuevo pacto. Y vemos en Jeremías 31:33, me impresionó muchísimo lo que dice ahí. Y rapidito les digo, he aquí que vienen, les leo, 31:33, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la intención de Dios es que nosotros pongamos atención y dejemos que Él trabaje en no solo en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra mente para que nosotros tengamos el entendimiento y el conocimiento de lo que Él quiere con claridad, pero en nuestro corazón, donde mana la vida, donde manan las decisiones, donde mana todo lo que corresponde a las decisiones que nosotros tomamos y a la reacción que nosotros tenemos. Hagamos nosotros vivo ese nuevo pacto en nosotros. Eso nos lleva a algo muy interesante, porque la parte final dice que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces hay una invitación a Dios, de Dios, para que nosotros pertenezcamos y estemos bajo su cobertura, bajo su bendición y sobre todo bajo sus instrucciones. Y eso es otra de las cosas fundamentales para estos tiempos. Para que nosotros podamos estar caminando con lo que Dios dice. Si nosotros aceptamos, es decir, el tema es, si usted dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo recibí a Cristo en mi corazón, tiene que tener claro en su corazón que es este el pacto que usted está dispuesto a que fluya en usted y que este es el pacto al cual usted quiere caminar y quiere pertenecer y respetar a Dios como su rey, como su único, único rey, porque si nosotros revisamos la ley la resumió Jesucristo muy, muy, muy bien. Son dos cosas fundamentales: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto engloba y resume algo muy importante. Pero si nosotros decimos que somos cristianos, o si nosotros profesamos nuestra fe, si nosotros caminamos bajo este concepto, quiere decir que nosotros hemos renovado, quiere decir que nosotros estamos dispuestos a que esta ley se ponga en nuestros corazones y que vamos a funcionar bajo esta ley. Como guatemaltecos, nosotros funcionamos en principio bajo la Constitución de Guatemala, bajo las leyes establecidas por los diferentes estados, por los diferentes entidades que rigen nuestro estado, y nosotros correspondemos a las instrucciones de un presidente, como tal lo estamos haciendo ahora, y ahora se está haciendo un ejercicio por la situación que estamos viviendo, donde día a día estamos esperando instrucciones, o domingo a domingo estamos recibiendo instrucciones mucho más específicas, pero increíble. Yo me admiro de la capacidad del guatemalteco. No había terminado de hablar el presidente la semana pasada, hago un paréntesis aquí, y ya estaban fluyendo los memes, unos muy buenos, otros sí, de plano no, pero a eso voy, que el guatemalteco tiene una creatividad, el guatemalteco tiene una facilidad que si nosotros la orientamos bien, creo que puede ayudarnos para salir adelante de muchas cosas. Entonces cierro el paréntesis ahí porque me llamó muchísimo la atención, pero ¿a qué iba y por qué hago mención de la creatividad? Es una de las cosas, como lo mencionó mi esposa, que vamos a revisar hoy y que es importante que nosotros pongamos atención cómo Dios puede habilitar esto y qué es lo que quiere habilitar esto. Entonces les decía, siguiendo la línea de la introducción, si nosotros reconocemos a Cristo en nuestro corazón, quiere decir que estamos dispuestos a habilitar este pacto y que estamos dispuestos a caminar en esto. Y si nosotros somos pertenecientes al pueblo de Dios, hay un mandato, hay un dentro de muchos, pero un mandato principal que nosotros lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20, y es la gran comisión. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos un trabajo que hacer, un trabajo que realizar. Y este trabajo, o sea, cuando uno recibe en lo natural, cuando uno recibe instrucciones para hacer un trabajo, uno recibe no solo las instrucciones y recibe las herramientas, recibe la capacitación, recibe la inducción, recibe el qué hacer, el qué no hacer, el cómo hacer, y de ahí uno va avanzando con las habilidades, las habilidades y con todo lo aprendido que uno tiene para ir desarrollándose. Entonces es lo mismo que Dios nos está diciendo. Y para revisar esto, hay un relato, y ya voy entrando en el tema, que se da en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 44, y aquí hay dos cosas importantes que vamos a ver hoy. Una es qué sucedió, y eso es lo que voy a ir explicando, porque el contexto de este texto que vamos a utilizar empieza desde prácticamente Lucas capítulo 9, porque en Lucas capítulo 9 ya estaba preparándose Jesús, ya iba camino a Jerusalén. Ya iba camino a Jerusalén en el último viaje, digamos, en el viaje previo a su arresto, a su muerte y a su resurrección, con una misión importantísima, con una misión bien clara. Y desde el capítulo 9 de Lucas hasta 19 está demostrando el reino. Está hablando del reino, está hablando de señales, está haciendo señales, se están viendo prodigios y se están viendo milagros. Y el camino a Jerusalén está plasmado, si usted lo lee desde Lucas capítulo 9 hasta el 19, está plasmado de esta serie de señales, prodigios, manifestación del reino, milagros, porque ya va camino a Jerusalén para una de sus últimas visitas previo a lo que ya les había mencionado. Y hay varios elementos que tenemos que ver. Hay personas que no lo reciben, hay personas que quieren aprovecharse de esto, pero la mayoría de personas no están entendiendo cuál es el mensaje de Jesús. Por eso es que si nosotros vemos en el versículo 11 y empezamos ahí, bueno, antes de pasar ahí, yo creo que ya tienen la siguiente diapositiva ahí. En Lucas 19:44 hay dos temas importantes que están concentrados y los vamos a evaluar en la parábola de las 10 minas y en la entrada triunfal a Jerusalén. Y el contexto que estoy hablando es esto: Jesús está trayendo un mensaje, Jesús está trayendo algo muy importante que va a suceder en Jerusalén, pero no le están entendiendo, no le están entendiendo. Y entonces por eso es que él frena aquí y utiliza una formas didácticas de los maestros, que es la parábola, para tratar de explicar, porque la entrada triunfal a Jerusalén trae un punto muy importante: es conocer el tiempo de la visitación y el propósito de Dios. Y ya vamos a ir desarrollando los temas. ¿Qué era lo que venía enseñando desde el capítulo 9? Venía proclamando esto a través de señales, prodigios, milagros, sanidades, liberación. De hecho, desde el capítulo 4, él hace una proclamación donde empieza su ministerio, pero desde el capítulo 9 viene ese caminar de tratar de enseñar ahí. Entonces, como parte del contexto, vemos que hay varios grupos. Podemos mencionar el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos, grupo religioso que estaba viendo qué era lo que estaba sucediendo y tratar de aprovechar la situación a su conveniencia. Podemos mencionar el grupo ya más político, que era el de los celotes, que estaba también viendo toda esta convulsión que estaban viviendo específicamente en estos últimos días y en este último tramo, porque era un tramo bien corto donde suceden todos estos. Eran 17 millas tal vez, es desde Jericó a Jerusalén donde pasan todas estas cosas desde el capítulo 9 al 19, que nos arman el contexto, y viene Jesús explicando, pero se enfrenta a estos grupos religiosos, a este grupo político o dentro de otros, que tienen una intención con él que no es la que él está predicando. Y el pueblo en general en Israel de ese entonces, que está perdido en nada. Entonces viene, y por eso es que empieza el relato de esta manera. Y son las dos cosas principales, porque para en un momento ya cercano a la entrada triunfal a Jerusalén, él para y dice, verso 11, Lucas, vamos a leer algunas cosas, no lo voy a leer todo, lo voy a parrafasear para ir avanzando, pero en el verso 11, él se para y dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, su audiencia, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Mire lo importante de este versículo para entrar en lo que queremos platicar. Viene Jesús hablando y hablando, no solo hablando, sino hablando a través de testimonios, señales, prodigios, milagros, liberaciones, sanidades, y todo en ese camino va pasando, y llega un momento donde se da cuenta que no le han agarrado pero ni una letra de lo que está diciendo, y entonces para. ¿Y qué herramienta le queda para hacer? Y esto es bien interesante. Hablarles a través de una parábola. ¿Cuál era el método de una parábola? Usar una historia de entendimiento y de conocimiento común para poder establecer un principio moral, un principio religioso. Eso era lo que los expertos oradores, maestros de la palabra, usaban muchísimo. Porque con esto se aseguraban que con una historia que fuera de común conocimiento de todos, ellos metían la enseñanza ahí para que todos entendieran lo que estaba pasando. Porque él se da cuenta, ya voy a entrar a Jerusalén, traigo una misión específica, a un cumplimiento, no solo un cumplimiento de una profecía, sino traigo un mensaje para todos. Y entonces en la parábola, está bien interesante todo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, verso 12, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, a diez siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad, entre tanto vengo. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque hay un mensaje fundamental para nosotros. Esta parábola de las 10 minas nos enseña cuál es el propósito de los discípulos, de los siervos de Dios, o sea, todos los creyentes, y qué es lo que tenemos que hacer. En el versículo anterior, toda su audiencia dijo, ya va a entrar a Jerusalén, ahora sí se va a manifestar el rey, ya se había manifestado, pero ellos estaban esperando primero al caudillo. Segundo, al que los iba a redimir de la opresión romana de ese entonces, el que iba a dirigir una guerra. Y estos entes estaban viendo cómo lo iban a utilizar a él para quedar bien, dejarlo proceder o no dejarlo proceder de acuerdo a sus conveniencias. Y viene Jesús y para ahí y dice, no me han entendido, ni la gente me ha entendido. Entonces viene y les relata esta historia. Estaba investigando y esta historia tiene relación con lo que pasó con Herodes y con Arquelao. Ellos fueron a Roma a recibir su mandato como gobernadores en Israel, y por eso es que los estudiosos creen que por eso Jesús usó esa historia, porque se les hacía común y se les hacía fácil de entender a ellos. Pero no quiero distraerme de esto. Viene Jesús y dice, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a los 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Estas 10 minas representan una moneda que correspondía como a 100 dracmas, más o menos como 6 meses de salario. Y les dice, vayan y hagan transacciones con ellas. Pero yo no me quiero, tenemos una conexión directa con Dios, tenemos habilitada la voz de Dios, tenemos habilitado el poder de Dios, tenemos habilitada la conexión con Dios. Y ese es un don y una capacidad que Dios nos da para todo, específicamente para hacer el trabajo de ir y hacer discípulos y para todo lo que pasa en nuestra vida. La fe, Efesios 2:8, es un tema muy importante. Que es un don que nos da creerle a Dios, estar esperanzado en Él. El amor, Romanos 5:5. Frutos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, Gálatas 5, del 22 al 23. El don de la vida eterna, Romanos 6:23. La creatividad, ya lo vimos, Éxodo 31. Y hay uno muy importante que vamos a hacer énfasis más adelante en el reporte del que no hizo nada. La lengua, el don de hablar, el don de decretar, el don de decir, porque con la lengua van a ver ustedes lo que sucede en el reporte en el reporte del que no hizo nada. Entonces, regresando a Lucas 19, de lo que habíamos visto, viene el reporte de los primeros dos, el que tenía 10 y el que tenía 5, muy positivo. Hicieron lo que hicieron, multiplicaron todo lo que el amo les había hecho, hicieron un buen trabajo. Y esto es bien importante que nosotros pongamos atención. Nosotros estamos aquí no por gusto, nosotros estamos aquí por cumplir una misión de parte de Dios. Si nosotros estamos llamados a ser renovados en el nuevo pacto, si nosotros somos llamados a que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, tenemos algo que hacer para la extensión del reino, tenemos algo que ejecutar, para lo cual se nos han dado todos los dones, virtudes, creatividad, se nos ha dado la lengua, se nos ha dado las manos, se nos ha dado este cuerpo, se nos ha dado todo para que nosotros ejecutemos, pero muy importante, tenemos un día que entregar cuentas de qué fue lo que hicimos, bueno o malo, mucho o poco, nosotros tenemos que entregar cuentas de todo lo que corresponde a la relación que tuvimos con Dios. En cuanto a ser hijos de Dios, en cuanto a reconocer a Cristo en nuestro corazón, en cuanto a reconocer el nuevo pacto, en cuanto a vivir en relación con Él a través del nuevo pacto. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Vámonos a Lucas 19:20, porque aquí hay algo muy importante y aquí quiero ver el don este del hablar, porque Dios ha estado hablando muchísimo a través de sueños, a través de visiones que han tenido hermanos y que han llegado a mis manos para orar y ver qué mensaje nos está dando Dios. Hay algo que Dios está poniendo énfasis. Vamos a leer Lucas 19 del 20 al 24. Vino otro diciendo, aquí está el reporte del que recibió una mina. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Mire, qué tremendo. Verso 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Verso 22, entonces él le dijo, mal siervo, pero pongan atención en este versículo, en esta frase, por tu propia boca te juzgo. Miren, por tu propia boca te juzgo, por los dichos de tu boca voy a juzgar. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Quiero hacer aquí un alto para que reflexionemos. Hay algo que Dios está instruyendo a través de sueños, a través de visiones en muchos hermanos. La gente está recibiendo muchos, muchos sueños y muchas visiones, y eso no es nada más que el cumplimiento de Joel 2. Y los jóvenes tendrán sueños y los viejos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Y mucha gente está teniendo sueños y visiones. Y hay una línea común, hay un denominador común que hay en algunos sueños. Mucho cuidado con lo que estamos declarando. Mucho cuidado con lo que nosotros estamos diciendo. Porque como dice aquí, por los mismos dichos de mi boca voy a ser juzgado. ¿Qué se refiere a esto? ¿Cómo está la situación? Mal, estoy así, estoy asá. Eso mismo te va a suceder. Y aquí no te estoy hablando de un optimismo barato o de un positivismo barato. Te estoy diciendo de una regla fundamental que Dios está mandando hacer. Tienes que declarar bendición, que tu lengua sea para vida, que tu lengua sea para bendición, que tu lengua sea para declarar y crear a través de lo que tú hablas. Recuérdate que en Génesis 1, del 1 al 3, hay un relato donde parafaseándolo, Dios ve que la tierra estaba hecha. En el siguiente versículo ve que todo está desordenado. Y en el tercer versículo, Él da una orden, que todo vuelva a vida, que todo vuelva a orden. No vamos a entrar en ese tema porque es muy profundo, pero lo que quiero decir son los principios fundamentales. Y nosotros tenemos que hablar cosas buenas, cosas positivas. Pensar en que el hecho de que estemos en nuestra casa, pensar en el hecho que estemos resguardados, pensar en el hecho de que estamos con provisión, pensar en el hecho de que todo va a salir bien, pensar en el hecho que nosotros podemos declarar con nuestra boca, como dice Ezequiel, bajo la instrucción de Dios y bajo la dirección de Dios y en la presencia del Espíritu de Dios, no dándole órdenes a Dios, sino siguiendo lo que Él tiene que decir, nosotros podemos librar de cualquier cosa negativa que venga a nuestra vida, cualquier estrategia del enemigo para acabar con nosotros. Y lo más importante es que este momento, este tiempo está influenciado por muchos mensajes negativos, por muchos mensajes de muerte, por muchos mensajes de que todo se acabó, por muchos mensajes de que todo va a ir para mal. Más allá de las estrategias, más allá de las hipótesis de todas las de dónde vino todo esto. Al final hay que comprender algo, que Dios lo está utilizando para visitarnos, que Dios nos está usando, lo está utilizando para darnos un como reajuste, como que volvamos en sí, como que volvamos al primer amor, como que volvamos a las sendas antiguas, como que rompamos con esa tendencia del mundo de querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, tipo Torre de Babel, tipo sacar de la ecuación a Dios, y que el humanismo y que mis fuerzas y que mis ideas y que mis políticas y que mis estrategias son las mejores sin Dios. Cuidado con eso porque Dios está muy pendiente y Dios va a ajustar cuentas, como dice aquí en la parte final de esta parte de la parábola, porque viene Jesús, vuelvo a decir, y tratando de esto les dice, los que entran en el reino, o sea, mis siervos, tienen que cumplir una misión, tienen un trabajo que hacer, se les está dando los dones, y es imprescindible que todos sepan que todos van a entrar cuentas. Esta manifestación del reino de los cielos no es más que la manifestación de Dios y los planes de Dios en la tierra para una restauración y una renovación, que era lo que no entendían esta audiencia que Jesús tenía ahí, como les dije, los líderes religiosos, los líderes políticos y la gente en general, a pesar de que Jesús venía diciendo eso. Entonces nos da esa pauta. Luego nos vamos Jesús sigue caminando. Interesante el verso 28. Bueno, el relato este termina, antes de pasar a lo que está, posiblemente están viendo en pantalla, el relato termina haciendo este juicio sobre el siervo malo, pero juzgándolo por los dichos de su boca. Dese cuenta que no lo juzgó por haber hecho o por no haber hecho. Te juzgo conforme a lo que me estás diciendo. Estos días que nosotros estamos viviendo de mucha incertidumbre, que no se sabe para dónde van a ir las cosas, nosotros es bueno que empecemos a recordar las bendiciones que están sobre todo en la palabra de Dios. Que no nos va a faltar pan, que no nos va a faltar la creatividad, que no nos va a faltar nada para el propósito de Dios en la tierra. El propósito de Dios en la tierra es importante porque ese era el mensaje, ese era el caminando Jesús ahí. da esa pauta y les dice, ustedes no me entienden, ustedes si quieren entrar en el reino de los cielos, este reino que ustedes creen que se va a manifestar ahorita que yo entre a Jerusalén, estas son las condiciones de que los siervos de este reino tienen que cumplir. Y estas son las consecuencias si ustedes no la cumplen. O sea, hay un juicio, hay un entregar cuentas, hay un momento en el cual nos van a pedir cuentas a todos. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Mateo habla de los dones, Mateo 25, que es una parábola que se puede, habla en esencia de lo mismo y termina en lo mismo. Y también aquí el verso 27 no está en pantalla, pero se los voy a leer. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Como concluye Mateo 25 en la parábola de los dones. Esta es la parábola de las minas, pero el mensaje es el mismo. Jesús tratando de enseñarles qué es lo que quiere. Pero lo interesante es que ya van a entrar a Jerusalén y en el verso 28, o sea, Jesús hace el último esfuerzo. Se me trabó, no sé dónde. Sí, es que me quedó esta pita, creo que muy abajo. ¿Ya? Voy a sentar así para que no. ¿Me dicen cuándo? Bien, perdón, hubo un pequeño accidente aquí, pero bueno, entonces les decía que en el verso 28 continúa el caminar a Jerusalén porque hay algo que va a suceder en Jerusalén en los próximos versículos del relato de Lucas aquí, que es extremadamente importante. Dicho esto, en el verso 28, ese creo que sí ya lo tienen en pantalla, iban delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Entonces, ya va, ya no hay más tiempo para que la gente reaccione, ya no hay más tiempo para que la gente recapacite, ya no hay más tiempo para que la gente entienda qué es lo que va a suceder aquí. No solo viene la entrada en humildad del Rey de Reyes, del Rey del Universo, de todo el Rey y dueño de toda la tierra y de todo el universo, y entra en una forma humilde. Viene a cumplir lo que la palabra de Dios había profetizado. Viene a lo que él había venido y continúa el relato en el verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y aquí se da un detalle importante, la respuesta de los fariseos, no queremos este reino. La respuesta de toda la gente, no queremos este reino, no queremos esta visitación. Y es por eso que en los versículos del 41 al 44, hay un relato sumamente triste sobre Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Había venido explicando día tras día, qué era lo que quería, cuál es la función a través de señales, prodigios, milagros, la invitación a pertenecer al reino. Para unos minutos antes de entrar o un momento antes de entrar y todavía se pone a enseñar a través de una parábola cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos, cuál es el equipamiento que cada uno de nosotros va a tener, tratando de en el último momento de convencerlos de que no es para su propia conveniencia, hablo de los fariseos, no es para su propia deseos, hablo de los otros grupos que querían una liberación política, no querían nada que ver con Dios, sino que simplemente este que nos liberen y si lo matan, bueno, será un héroe, pero nosotros nos libraremos. Y Jesús llora. Y esta es la parte, digamos, como que la guinda del pastel de esta prédica, diciendo, oh, si tú también, y si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y para todas partes te estrecharán. Aquí profetiza lo que exactamente sucedió días, años después. Pero aquí es lo que quiero yo que reflexionemos hoy. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esta es la parte importante, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, mis amados hermanos, yo creo que Dios está haciendo algo, sin el creo. Dios es intencional con todo lo que sucede. Y todos los planes y todas las cosas dentro de la maldad del hombre, dentro de las estrategias del hombre, Dios las usa para un beneficio. Y estos días nosotros tenemos que estar seguros que entendemos que en medio de todo esto, ¿qué decisión vamos a tomar? Vamos a tomar la decisión de los fariseos que a pesar de ver toda esa enseñanza, a pesar de ver todas esas señales, a pesar de recibir la última clase magistral antes de entrar a Jerusalén, ver el cumplimiento de la palabra, bendito el que viene en el nombre del Señor, viene sentado sobre un pollino que nadie ha usado, era la palabra que ellos predicaban todos los santos días, eso estaba escrito, Salmo 18, 26 habla de eso, por ejemplo, Isaías hablaba de eso, en fin, ellos constantemente, pero ellos no querían nada con Dios. ¿Cómo estás en estos días? ¿Cómo estás en estos días que Dios está usando esto para visitarte y para decirte, vuelve a los caminos, ven y renueva el pacto, ven y vuelve al primer amor, ven y pásate de este lado, ven y confía y declara las bendiciones que hay de estar conmigo? Ven, actívate con el Espíritu Santo, que venga la creatividad en ti para salir adelante en estos tiempos difíciles, para dar testimonio. De que estar en Dios trae la diferencia y trae revelación, trae sabiduría y trae la respuesta para salir adelante. O vas a decir, cállate Señor, como dijeron los fariseos, que se callen. Miren, la naturaleza está esperando que nosotros nos manifestemos. La gente está esperando que nosotros vayamos a predicarle el Evangelio y que nos extendamos en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en cuanto se liberen estas cosas y que podamos circular más, nosotros tenemos que involucrarnos, nosotros tenemos que hacer el trabajo que se encomendó aquí y cumplir con las cualidades de los siervos, porque Cristo se fue, como relata en esta palabra, y estamos esperando que venga pronto. Sí, Señor, ven pronto. Sí, Señor, ¿qué cuentas te voy a dar? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? No seamos como Jerusalén. No hagamos llorar a Dios. No hagamos llorar a Jesús. Porque si tan solo hubieras conocido el día de tu visitación, las cosas hubiesen sido diferentes. Mis amados hermanos, estos son tiempos en los cuales nosotros tenemos que definirnos. Mis amados hermanos, nosotros no es cuestión de religión. No es cuestión de que si me soy de esta o soy de la otra, o soy de aquí o soy de allá, o soy con costal o soy pentecostal o sin costal, lo que sea que usted quiera pensar, o que sigo esta doctrina o que... Mira, estos son días que nosotros tenemos que decidirnos a seguir a Cristo, a honrar el sacrificio que Él hizo en la cruz, en el Calvario, a honrar el nuevo pacto y a trabajar conforme a lo que Dios quiere que haga para extender el reino. No sea que esta visitación, no sea que este momento en medio de la situación que estamos viviendo, en la cual hemos estado viendo milagros en nuestra casa, hemos estado viendo milagros en nuestro círculo, hemos estado viendo milagros extraordinarios, no sea que se nos olvide. No sea que se nos olvide y que volvamos a la situación sin Dios o con un Dios olvidado. Y lo digo personal, estos días he estado orando muchísimo, como lo hice hace muchos años y como lo había dejado de hacer. Estoy leyendo más la palabra de Dios como lo hice, más que como lo hice hace muchos años, como lo había dejado de hacer. Y yo sé que muchas personas estamos en lo mismo. Hablaba con un par de amigos en estos días y voy cerrando con esta reflexión que me decían ellos. Uno de ellos es dueño de un hotel en un lugar de aquí de Guatemala, muy, muy bonito, y me dice, mira, ¿cómo veo yo la situación? Y me impresionó su reflexión. Esta situación que estamos viviendo es una chipotada en la cara de parte de Dios. Así lo dice, él habla así muy fuerte. Por su background militar, él habla un poco fuerte. Dice, es una cachetada que Dios nos dio. ¿Sabes qué ha pasado en estos días? Que no tenemos gente en el hotel, regresaron los monos, regresaron los osos hormigueros, regresaron las tortugas, hay manantís ahí en nuestro atracadero. Entonces la reflexión de él dice, no, nosotros hemos abusado de la bendición que Dios nos da, hemos abusado de esto y esta es una cachetada y todavía me estoy sobando la cara, dice él. Bueno, si lo traemos a esto, tal vez... Muy duro la cachetada, pero tal vez sí, y es tiempo que nosotros de verdad no seamos religiosos, sino seamos siervos, seamos amigos de Dios y proclamemos el reino de los cielos. Y no digamos, cállate ya Señor, como lo hicieron los fariseos. Otro amigo hablaba con él y me dice, mira, esta situación me hace reflexionar en algo. Tengo 4 carros, no puedo usar ni uno, ni necesito usar ni uno. Tengo 20 pares de zapatos, ni siquiera me los he puesto, porque con las mismas chancletas, unas chancletas viejas que son las más cómodas que tengo, tengo 30 días de estar usando las mismas y no tengo la... ¿Se dan cuenta? Tenemos que reflexionar en todo, no solo en nuestro aspecto de relación con Dios, y sí, partiendo de ese punto fundamental, tenemos que repensar cómo vamos a regresar a esta nueva era que Dios nos va a poner a vivir y que sí son tiempos apremiantes, que sí son tiempos en los cuales tenemos que estar definidos cómo vamos a reaccionar, cómo va a estar nuestra fe, cómo va a estar nuestra unción del Espíritu Santo, si vamos a cultivar esa unción del Espíritu Santo, si vamos a cultivar esos dones que Dios tiene, si le vamos a creer a Dios que nos puede dar creatividad para salir de las circunstancias que estamos saliendo, sin ir muy lejos. Hablando de pertenencia del pueblo, el pueblo de Israel es uno de los pueblos, si usted puede investigar en internet, que tiene más premios Nobel y que han inventado todo lo que a ustedes se les haya ocurrido, porque es un principio de la pertenencia. Y si Dios nos está invitando a ser nuestro Dios y ser participante de como su pueblo, la misma condición puede haber. Y nosotros como guatemaltecos tenemos muchas bendiciones y mucha cercanía, no solo con el pueblo de Israel, sino que se ha evangelizado este país, se ha enseñado este país, pero ojo, tenemos que revisar si es necesario reaprender, tenemos que revisar si es necesario retomar y si es necesario que nosotros tomemos conciencia de esta como visitación que Dios nos está haciendo para que nosotros nos replanteemos. Así como estaba Jesús previo a entrar a Jerusalén, previo a entrar a Jerusalén ya se había cansado de hacer milagros, ya se había cansado, y todavía dice, bueno, ahora voy a parar, porque fue en el camino, el relato es así, para el camino y para. Porque dice, y oyó que estaban pasando, iban camino y oyó estas cosas y para y da esta enseñanza para tratar de decir, bueno, que les caiga el 20. Y después entra, cumpliendo la profecía que se había hablado de él en su entrada triunfal, cállate Señor, llora por Jerusalén, profetiza la destrucción de Jerusalén que años después sucedió. Y la clave, la frase clave con la que termina, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis amados hermanos, estos son tiempos muy importantes. Jesús viene pronto, pues claro que sí. Y más allá de la escatología y más allá de todo, no deje de pensar en esto. Todos tenemos un tiempo contado aquí y la oportunidad de cumplir el plan de Dios es aquí. Todos vamos a morir algún día, unos antes, otros después, pero todos tenemos, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Es la ley de la vida. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Qué cuentas le va a entregar a Dios? ¿Qué informe le va a dar a Dios? ¿Va a ser usted puesto sobre 10 ciudades? ¿Va a ser usted puesto sobre 5 ciudades? ¿O por los dichos de su boca? Por simplemente los dichos de su boca, usted va a ser juzgado. Se lo dejo a reflexión. Entrando a Jerusalén, ¿va a tener usted va a tener esa misma actitud usted? Preparando el camino para la segunda venida, ¿va a decir usted, cállate, Señor, que ya no sigas más hablando? ¿Va a llorar el Señor por usted? ¿Se va a perder usted la visitación de Dios? ¿O va a ser de los entendidos en los tiempos que van a caminar conforme a lo que Dios quiere? Vamos a terminar orando, Padre, esta parte. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de tu palabra. Señor, declaramos que tu palabra llega a los corazones de esta nación. Declaramos que esta palabra llega y hay un volver al primer amor, volver al primer amor, volver a las sendas antiguas y volver a los primeros días. Señor, que se consolide el nuevo pacto en nosotros, pero no solo de que sí acepto, sino que sea yo consciente, Señor, que tu ley sea puesta en mi mente y sea escrita en mi corazón, Señor, para que nosotros podamos caminar y cumplir todas las funciones que tenemos que cumplir, que recibamos esa impartición del Espíritu Santo que nos va a habilitar la creatividad, que nos va a habilitar los dones, que nos va a despertar las virtudes, que nos va a hacer producir los frutos para que nosotros podamos ser dignos de un día pararnos delante de ti y decir, con lo que me diste lo dupliqué, con lo que me diste lo multipliqué, con lo que me diste tuve fe y lo hice crecer. Señor, y líbranos, que los dichos de nuestra boca nos amarren a situaciones negativas, que los dichos de nuestra boca nos amarren a destrucción, que los dichos de nuestra boca nos amarren a muerte, sino que los dichos de nuestra boca traigan a vida, traigan bendición y traigan a vida las promesas que están en la Biblia, las promesas que tenemos a lo individual, a las promesas que tenemos como nación y las promesas que tenemos de vida eterna en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.